la que está azotando, es una rasquiña la que está azotando, y si no se cuida, compa, se sigue raspando, y si no se cuida, compa, se sigue raspando. Como es tan gustosa esa rasquiñita, como es tan gustosa esa rasquiñita, se duerme con ella, compa, con la sabrosita, se duerme con ella, compa, con la sabrosita. Solo se forma el uñero, dándole a la sabrosita. Niño, mujer y abuelo, se juntan la pomadita, se aplican tripa y cangrejo, para aliviar la sabrosita. Mis hijos también cayeron, y me llama mi abuelita. Ay, nieto, ráscame aquí, ay, nieto, ráscame acá. Ay, ráscame, me maldita, por aquí, mijito lindo. Ay, junto de la paleta, el hueso, el espinazo, rascame con la chancleta, ay que tú me haces pedazo, ay Dios mío que vaina es esta, esto que nos está soltando, Dios mío que la sabrosita, que a todos nos está picando.